Ahora estoy aquí, una vieja mazmorra escondida de toda luz. 13 velas iluminan la oscuridad. Las sombras juegan sus juegos en la pared. Y un resplandor resplandeciente llena el arco. Ahora, mientras la noche se hace a un lado y un nuevo amanecer romperá, silenciosamente se despierta una nueva era de la ciencia. Bienvenidos, mis amigos, mis amigas invisibles, a este programa 14 de Cabezones. Yo soy Guillermo y estamos transmitiendo desde la cabina con la fantástica Malo en los controles, en la cabina de Malo hasta los huesos, 102.5, San Marcos, Sierras. Estamos escuchando de fondo esta cortina, esta canción de la banda Haggard. La canción se llama Peraspera ad Astra. Me llamó mucho la atención la frase. Es una canción que escucho hace tiempo y no tenía ni la menor idea de qué significa. Peraspera ad Astra. Investigando, justo para compartir información cierta, pude encontrar que es una frase en latín que en español significaría a través del esfuerzo el triunfo, o a través de las asperezas a las estrellas. Peraspera ad Astra. Y bueno, eso que le leí es un fragmento, es la primera estrofa de la canción. Con eso comenzamos, como algo ahí de intención. En el programa de hoy también vamos a estar leyendo algunos poemas del libro Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. También vamos a compartir música que nos comparten cabezones desde todas partes del mundo. Vamos a escuchar también un par de temas del disco nuevo que se llama Caribe Cósmico, de Panasuyo. Y vamos a estar escuchando mucha, mucha más música. Así que no se despeguen del parlante. El programa de hoy, como siempre, va a ser tranqui. Quiero ahorita recordarle los números de contacto para con el programa. Si alguien tiene alguna información que quiera compartir, algo de magia, alguna canción, alguna noticia, algún poema, como siempre, este espacio está muy, muy agradecido de que estén ahí y que compartan con toda la comunidad. Ahora vamos a escuchar a Cabezón Luis Salas, que es nuestro corresponsal desde La Plata, que volvió. Hace rato estaba muy atareado. Y esta vez nos trae una canción que se llama El Tiempo Está Después, de Fernando Cabrera, interpretada por él, por Luis. Ajá. Así que vamos a escuchar a Luis. Hola, ¿qué tal? Les habla Luis Salas desde la ciudad de La Plata. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un cover de una canción llamada El Tiempo Está Después, del músico Fernando Cabrera. Canción que me parece bastante conmovedora y que, en palabras de Jorge Drexler, cito, es una canción con muchas referencias locales, pero absolutamente universal en su sentir. Opinión que comparto. Espero que les guste. La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera de aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura. pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera de aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Espero que les haya gustado y sigan en sintonía de Cabezones por MHLH, Malo hasta los huesos 102.5. Malo hasta los huesos 102.5. Muchas gracias, Luis. Genial. La verdad que a mí me encantó escuchar, ver que estás ahí a full con la música de nuevo. Y seguro que sí, seguro que a los Cabezones les encantó. Quiero hablar un tema ahora con respecto a lo que siempre hablamos un poquito de lo que pasa en el pueblo. Por ahí tocamos siempre algún temita. Estas últimas semanas estuvimos hablando de la vialidad un poco. Alguien me dijo por ahí de lo que recompilé como para continuar ese tema, que está bueno aplanar bien, pasar una buena compactadora, porque hay unas piedras que está bien, rellenaron, hay unas partes que quedaron muy lindas, pero hay otras que tienen piedras re grandes y se pueden aplanar bien, hace que quede re firme y que no sea tan áspero el suelo. Sigue estando re áspero la vialidad, y eso por un lado. Por otro lado, también quería hablar de una noticia que vi apenas así en el grupo sobre el mural de la plaza. Como que las personas se quejaban de que habían hecho un dibujo, que habían tenido que pintarlo de nuevo, y sentí cierta hostilidad de parte del reportaje, donde lo describían como algo muy malo, y no fue algo malo, y hablaban de que la policía tomaría carta en el asunto. Entonces me pareció así como, pero si no fue algo malo. Entonces es como que el mural que estaba también ya necesitaba un cariñito. Ahora que empiezan a venir las personas, creo que la prolijidad en las manifestaciones artísticas es importante. Y esa sería, sí, mi crítica al artista, en la prolijidad de la magia, en este caso. Por ser algo central a todo el pueblo, como que es cierto que hay que tener concesión, acuerdo, pacto para poder hacer ese tipo de murales y que las personas por ahí no se ofendan. Pero bueno, tampoco es para ofenderse, no fue algo malo. Eso quería dejarlo por aquí, por la nube. Ahora también vamos a escuchar más música. Un poquito más adelante les voy a leer un fragmento de Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. También vamos a compartir un poquito, un fragmento del Arte de la Guerra de Sun Tzu. Un poquito abstracto ahí el contenido de hoy, pero bueno, es más o menos la idea. ahora sí, vamos a escuchar a Diego, que nos trae una canción esta semana, como todas las semanas. Adelante, Diego. Hola amigos de Cabezones, esta semana mi recomendación musical es la balada titulada Tiny Dancer o Pequeña Bailarina del famosísimo cantante inglés Elton John, quien con más de 50 años de carrera musical ha grabado más de 30 álbumes de estudio. El sencillo Tiny Dancer es el primer track del álbum de 1971 Madman Across the Water. La letra de esta canción fue escrita por Bernie Taupin, letrista conocido por colaborar en muchas oportunidades con Elton. Bernie dedicó esta canción a su esposa Maxine Fiebelman, quien era costurera e hizo varios de los llamativos trajes que lucía Elton en sus conciertos. La canción captura el espíritu de la California de 1971, año en que Elton hacía su primera gira por la costa oeste americana. Thank you. sabe si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Rima 20 de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Rima 21 fue esa, de Bécquer. Esa creo que la he visto por ahí en algún par de murales. Rima 22. ¿Cómo vive esa rosa que has prendido junto a tu corazón? Nunca hasta ahora contemplé en el mundo sobre el volcán la flor. Rima 23. No, esa no. ¿Qué vamos ahora? Tenemos un especial que compartir con ustedes. Este especial es justamente, vamos a compartir dos canciones de Panasuyo. Panasuyo es un reartista que es de Guanare también, de la misma ciudad que soy yo, y nos va a compartir dos canciones de su nuevo álbum que se llama Caribe Cósmico. Aureliano tiene una larga trayectoria. Recuerdo hace muchos años cuando lo vi en vivo un par de veces, ¿viste? Así que vamos a compartir magia que viene directamente de la creación de Aureliano. Un saludo para José Guillermo en las sierras de Córdoba, en el programa Malo hasta los huesos. Guillermo de mi ciudad natal, Guanare, un saludo de Panasuyo, un abrazo. Espero disfruten mi música. Bueno, espero que disfruten el programa Malo hasta los huesos aquí en la 102.5 de San Marcos Sierras, Córdoba, con José Guillermo de mi ciudad natal, Guanare, y aquí Panasuyo. Presentamos el tema Regresaré y luego escucharemos Chuparse. Suyo. visuales de Panasuyo. Aquí le vamos a presentar Chuparse. Con otra fachada más viene raíces, tiene teta perro frente a tu nariz, menos les importa qué es lo que se dice. Eso no lo hice, pero si lo viste y en televisión fue lo que ofreciste, pura cosa mala fue lo que trajiste. Ya nadie lo quiere porque le mentiste. Todo lo que quieren es chuparse todo tu cerebro y explotarte. Todo lo que quieren es chuparse todo tu petróleo y explotarte. Y aterrizamos de vuelta aquí en la cabina. Acabamos de escuchar dos canciones del álbum nuevo de Panasuyo que se llama Caribe Cósmico. A Panasuyo lo pueden encontrar en todas las plataformas y todas las redes sociales. Está en YouTube, está en Spotify, está en Instagram como Panasuyo. Así nomás, busquen Caribe Cósmico, escuchen bien. Es un disco que tiene toda una propuesta musical bastante interesante, fusionando un montón de ritmos. Está también cargado con una letra bastante consciente. Si se dieron cuenta, el primer tema, que ahí me equivoqué yo un toque, el primer tema que se llama Regresaré, tiene una connotación sentimental. Y como yo lo entendí, es para Venezuela. Nosotros que estamos ahí en otras partes del mapa, sí, tenemos esas ganas tremendas de regresar a casa. Y me encanta la forma como lo planteó Aureliano en su música, haciendo que podamos mover el esqueleto, cargarnos de energía positiva y poder respirar profundo y soñar con volver. Así que puede que tardemos, pero vamos a regresar. Segurísimo. Vamos arriba con esa. También quería decirles que Cabezones Audiovisuales ya está en YouTube. Ya pueden buscar los programas grabados. Vamos a empezar a subir ahí info sobre huerta también. Reportajes sobre el medio ambiente, como lo hemos venido intencionando desde el principio de programas, de los programas. Ahí ya tenemos la plataforma, ya la pueden encontrar en YouTube. Ya para la próxima semana vamos a tener más info de las redes, porque la idea es aprovechar este canal para transmitir todas las actividades educativas, culturales que estén sucediendo en San Marcos y en esos lugares donde estén las personas de la comunidad cabezona y que disfruten compartir su entorno, su magia con todos nosotros que estamos conectándonos a través de esta red. Bueno, esa es la idea. ¿Qué tenemos más para compartir? Tenemos a Cecilia Todd. Vamos a escuchar a Cecilia Todd con una canción que se llama Acidito. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón. Cual ninguna, cual la tona de limón, se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tona de limón, se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Fantástica Cecilia Top, hermosa su música. Estamos muy complacidos de compartirla por aquí. Y esa canción viene de Encuentro en el Estudio, que es Zarpada Producción también, que pueden conseguirla en su canal de YouTube, que aquí en la radio tenemos bastante lindo el espacio como para poder presentar en vivo un montón de artistas. Esta semana no pudo venir Anto, pero probablemente tengamos a Antonella, a Ananda la semana que viene. Adelante, en breves compartimos otra canción de ella y estamos organizando eso. Queremos que venga, queremos poder filmar, poder grabar bien en buena calidad del audio y comenzar a hacer ese laburito. Y también el espacio está para todos los que están aquí en San Marcos. Hay un montón de artistas copados, así que los invito a que nos visiten por aquí, por la Radio Malo Hasta los Huesos. Ahora también quiero compartir una canción que la comparte, que la solicitó nuestro amigo Lucas desde Buenos Aires. Es una canción que está incluida en la banda sonora de la película Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes, es una de las traducciones. Así que vamos a escuchar una canción por Eddie Vedder que se titula Garantizado. Acabamos de escuchar a Eddie Vedder. Eddie Vedder me parece que es un artista recopado. Tiene un montón de material que ha estado sacando, se mantiene activo. Él fue vocalista de Pearl Jam y sigue vivo, de esa generación que transitó esto de la informática, de la información. Empezó a bajar un montón de información y hubo mucha energía difícil de canalizar en esas décadas. Y me parece muy copado, muy maduro de su elaborar este tipo de canciones. Hablando de elaborar canciones bastante copadas, habiendo escuchado varias manifestaciones artísticas de Venezuela, quiero presentarles también a Vitas Brenner, que es un clásico y tiene un disco que se llama Ofrenda. Quiero compartir con ustedes ahora esta canción que se llama Ofrenda, de Miguel, que fusiona lo que sería el blues, el rock con el folclore venezolano. Se escucha un cuatro charrasqueando hermoso, se escucha un arpa charrasqueando y quiero que la escuchemos. Vamos a compartir una cancioncita que se llama Ofrenda de Miguel y sobre ello, junto con ello, voy a leerles un fragmento también del Arte de la Guerra de Sun Tzu. que está sucediendo en Venezuela, quiero acotar algo en la nube, así como una idea para dentro de mucho tiempo. Estaría muy bueno poder hacer algo al respecto, no esperar a que terminen de hacer mal, pero bueno, como algo ahí para todos los que se apoyan en su fortaleza para seguir adelante. Una frase que me resonó hace unos días, que es como normalizar la fortaleza, como que es algo normal esforzarse, ¿no? Así comenzó el programa, sobre ese tema, a través del esfuerzo, el triunfo, ¿no? Y quiero hacer este aporte del libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que me parece un fragmento muy lindo, no sé, por decirlo de una forma, en cuanto al enfoque que le da al porqué. El porqué de hacer alguna movida, si acaso, ¿no? ¿Por qué no solamente sentarse y meditar o directamente ser indiferente? Entonces, esta parte del libro es un fragmento del capítulo 4 que dice sobre la medida en la disposición de los medios. Dice: la gran sabiduría no es algo obvio. El mérito grande no se anuncia. Cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia o la bravura? Cuando se resuelven los problemas antes de que surjan. ¿Quién llama a esto inteligencia? Cuando hay victoria sin batalla. ¿Quién habla de bravura? Así pues, los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Los que utilizan bien las armas cultivan el camino y observan las leyes. Así pueden gobernar prevaleciendo sobre los corruptos. Servirse de la armonía para desvanecer la oposición. No atacar un ejército inocente. No hacer prisioneros o tomar botín por donde pase el ejército. No cortar los árboles, ¿eh? ¿Eh? Ni contaminar los pozos, ¿eh? Principio de vida, che. Ni los ríos, viste, como... Esto es como tremendo tobazo así para toda la persona. Y bueno, principalmente para las figuras que están ahí como liderando, ¿no? Limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas del camino que atraviesas. No repetir los errores de una civilización decadente. ¿Qué tal? Bueno, ese tipo de filosofía está buenísima, justamente poder recuperar los espacios que han estado siendo destruidos, recuperarlos con la unión, con el trabajo y no con la violencia. Bien. Bueno, eso quería compartir. También vamos a compartir una canción muy linda de Fleetwood Mac que se llama Songbird, como sería canción de pajarito o de aves. Es una canción bastante agradable. Esta banda es muy hermosa, les recomiendo que la busquen. Y vamos a estar compartiendo después los links de las canciones que compartimos en los programas en las páginas del programa. Estamos trabajando en eso. Es como importante, ¿viste? Tener algo ahí bien hechecito. Vamos a escuchar Songbird. Thank you. aterrizamos de nuevo en la cabina. Después de haber escuchado esta canción tan linda, quiero recordar a nuestros patrocinantes que junto con su ayuda podemos llevar este programa adelante. Quiero hablarles de Aberturas Delkin, que es mi laburo habitual. Ahí estamos para servirles, ofrecerles puertas de madera, de hierro, ventanas y todo lo que necesiten en construcción con fierros y madera, carpintería, herrería en general. Estamos aquí en la calle Libertad, recién entrando al pueblo, recién pasando Madera San Marcos. También estamos trabajando ahí de la mano con la madera, con la madera de la maderera San Marcos. Y queremos agradecerles por el apoyo. También, hablando de pollo, quiero hablarles de la carnicería y pollería. Este es mi pollo, que está ahí en la galería antes de llegar a la plaza. Ahí está Bea, que nos ofrece productos de primera calidad. Todos la conocen, cuando quieran hacer compritas, acérquense ahí. También quiero hablarles de la gomería de la estación de servicio de Jaime, que está sobre la San Martín, yendo a los callejones. Si necesitan cualquier cosa para su vehículo, pueden pasar por ahí en los horarios de atención al cliente comunes y corrientes. Y están Jaime y los chicos dispuestos a ayudarles a continuar el camino. También quiero hablarles en este programa especial de las chicas de Sacha Experience y de los chicos de Sacha Experience, que están ahí con su tienda. También están ahí con los accesorios, también están ahí con tatuajes, piercings, también están con eventos cada tanto, los talleres. Ya la próxima semana le vamos a traer más información también de la grilla, de los tiempos que se vienen de disfrute. Ya se está el calorcito a pleno. Estos fines de semana largos hemos visto los ríos llenos de personas que vienen a pasear, a disfrutar de este espacio tan hermoso, que es este pueblo tan hermoso. Por eso, recordemos también mantener limpio, cuidar el medio ambiente. Por ahí en el río, como siempre, quejándome como un viejito, vi que personas que fueron dejaron cajitas de vino, de botella, pero ¿hasta cuándo? Por favor, la basura, devuélvanla a los lugares de acopio y reciclaje, por favor. Para esas personas también va este tema muy lindo de la banda Wolfpack, altos músicos, muy linda producción. Es una canción que se llama Baby I Don't Know. Volvemos a la cabina. Nos queda tiempo para compartir una canción, quizá dos. Quiero compartir también una canción de acapela, como para ya a esta hora relajarse ahí y disfrutar. Esta canción se llama So Fine, So Fresh. Pop de Venezuela, no joda. Yeah, yeah. Mira, hermano. Sinvergüenza todo. Enseñale al que no está claro que lo que es So Fine, So Fresh. Háblale. Yeah. So fine, so fresh, motherfucker. Chili relajado, el bull de feo pa' la foto, nigga. So fine, so fresh, motherfucker. Yeah, walking on the street when you see me like a So fine, so fresh, motherfucker. La baby se une a capela con un flow que tienen pocos. So fine, so fresh, motherfucker. Yeah, motherfuckers. So fresh, so fine, so hot como baila. Si tienes una bella rom, no lo pienses, traila. Que siento como si Dios a ganarle me baila. O como volando por las nubes como un lowrider. Esta baby, háblale Mérida, que lo que todavía no tengo carro, pero me lavo así lo a pie, bebé. Me sobe su haga flow, la rima y el HM entretenete. Como una peli de TNT, farandulero, na papá. Y que yo también quisiera estar relajado en margarita, en una maca con la que va. Tomando bull de tequila, con un jigo en la boca y tiene mi look. Pero ganarme las apuntes rap, viviendo la gasta party como tu pack Snoop, haciendo buena música para la multitud. Que no soy solo un luz, solo pa' mi luz de Fruity Loop, pa' que quede temblando más que Chuck en Scooby-Doo. My homeboys, never fuck with these boys, so no guardao, homie, motherfucking knows. Si te hacen contra, compa, entonces dímelo, que defiendo a Mérida como la caleta un jíbaro. So fine, so fresh, motherfuckers. Chili relajado, el bull de feo pa' la foto, negro. So fine, so fresh, yeah, walking on the street when you see me like a local. So fine, so fresh, motherfuckers. La baby se une a capela con un flow que tienen pocos. So fine, so fresh, motherfuckers. Motherfuckers. So fine, so fresh, and los gangsta shit. Cero peo, cero estrés, así tripeamos aquí. Con un DVD, un video, un poco de weed. Así vive el pequeño Creed from the Black Street. Oh, sí, I feel good, chilling in my hood, posi. A Chili Pool, luego de darme una dosis. ¿Qué dices tú? ¿Que me va a matar? Ah, sí. Te mueres tú primero, pero de cirrosis. Dígame la señora que le canta el coffee. Y ve televisión hasta sufrir del coxis. Que me ve caminando y le entra una psicosis. Y el hijo se va a porque so fine, so fresh. Like a nigga sin cracas como Zumbi Che. Amber, Nicky, cuadras, pero como quiera mostré. También invité a Shakira y que dejara Piqué. ¿Qué? Turmero en pinta son. Living in Kingston contra la organización del combo del panic. Con mis amigos voy buscando higos. Soy acompañado de los cochos en un jardín botánico. So fine, so fresh, motherfuckers. Chili relajado, muy de feo pa' la foto, negro. So fine, so fresh, motherfuckers. Yeah, working on the street when you see me like a local. So fine, so fresh, motherfuckers. La baby se une a capela con un flow que tienen pocos. So fine, so fresh, motherfuckers. Motherfuckers. Motherfuckers. Cuando yo diga acá, después tú repites vela. Acá, acá. Cuando yo diga pene, después tú me dices suela. Pene, pene. Cuando yo diga acá, después tú me dices vela. Acá, acá. Cuando yo diga rap, después me dices boleta. Rap, Venezuela se respeta. Bien, volvemos para despedir el programa del día de hoy. Programa tranqui. Vamos a despedirlo con una canción de este artista que se llama Rupa Trupa. La canción se llama Árboles en el Tejado. Quiero darle las gracias por haber estado ahí, por haber escuchado el programa, por estar siempre compartiendo su magia entre todos. Quiero decirles que la semana que viene quizás el programa sea el miércoles. O la otra semana quizás el programa va a ser el miércoles. No, la otra mantenemos el horario. Ah, bueno. Sintonicen entonces de nuevo jueves a las 6. Y ya la otra semana quizá cambiemos un poco el horario. También quiero recordarles que están ahí las redes a punto de estallar. está la disponibilidad de todo desde compartir. Queremos hacer una productorcita comunitaria para mostrar las cosas lindas que hay en este pueblo y también poder compartir con las cosas lindas que hay en otras partes del mapa. Así que pásenla bien, cuídense el dulce, buena energía. Me despido con la canción y con este poema que se llama Sí. Sí, he luchado con capucha cubriendo mi cara. Sí, tengo que luchar mostrando mi rostro, mis ojos, mis sentimientos. Estoy doliendo callar mientras los ruines alzan la voz. Sí, mi voz está adorando señales que vienen de los astros. Sí, lucho por sentir puro, sincero, genuino. Sí, más que luchar me dejo llevar mostrando mi corazón, mostrando mi fantasma vivo. Donde los árboles se ven en los tejados, donde las montañas se abrazan a las nubes, es primavera siempre. Vente a buscar el sol, armado hasta los dientes por mi voz y mi guitarra. Voy pa' la terrera a empaparme de su ambiente, y es que ayer es primavera siempre. Vente y te daré calor. Hoy vivo en mi casita entre montañas, de lejos puedo ver el mar, y es que aquí es primavera siempre. Vente y déjate llevar. ¡Pum! La humedad te cala hasta los huesos y el cariño de la gente también. Aquí el frío se combate con besos, besos empapados en los huesos.